15 minutos de este Enredando las Mañanas. Pasa la hora, pasa pero lenta, ¿eh? Estar acá junto con Rubén, pero sola de este lado del estudio, es un poquito más complicado. Les mandamos un beso a Anto y a Hernán, que hoy no pudieron estar acá presentes, pero que sí estuvieron en todo lo que es la producción de este Enredando las Mañanas. Y también a los compañeros y compañeras de Zumbido, de Neuquén, que nos mandaron material que ahora justamente vamos a poner al aire. Una entrevista a Fernando, un preso de un pabellón que se unió a la huelga general nacional de los internos de todo el país, de las prisiones, que se fue extendiendo, comenzó el lunes, se fue extendiendo por todo el país, por las condiciones infrahumanas que denuncian en las que viven en las cárceles, que es un dato que ya se viene, digamos, trabajando toda la denuncia de derechos humanos dentro, al interior de las cárceles, la tortura y demás, y también el avance de la llamada Ley Sepultura, que es un proyecto que busca reformar la Ley 24.660, que deteriora aún más la situación en las cárceles. Ya tiene media sanción en diputados, así que por este motivo, desde el lunes, a nivel nacional se está extendiendo la huelga de hambre. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Fernando, que es preso de un pabellón de una cárcel en Neuquén. Escuchamos. Estamos acompañando esta medida a nivel nacional, donde distintas cárceles del país están en huelga de hambre e instituciones de derechos humanos porque se quiere realizar una reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, ¿viste? Esta medida de realizar reclamos, huelgas de hambre, marchas, se hace porque creemos que esta reforma de la ley está bien fundamentada, que se reforme, porque el motivo de la inseguridad es algo que nos afecta a todos, a las personas que están detenidas, a los familiares de los detenidos y a la sociedad en general, ¿viste? Como es lo que te voy a decir, que esa ley es regresiva, no en que lo quieren cambiar, porque los legisladores pretenden imponer más castigo, penas más duras. Y me parece que el modo de encarar este problema sería a través de la educación, del trabajo, proyectando la formación de las personas, no un castigo más intenso. Bueno, por ahí va el reclamo. Yo estoy en huelga hace como desde el día 14, sí, hoy es 16, hace 2 días aproximadamente. Sí. Pero hay personas que se sumaron en el día de hoy, personas que se han sumado en el día de ayer. Seguramente habrás visto en las noticias que en la cárcel de Devoto habían cerca de 1.700 personas en huelga de hambre reclamando eso, ¿viste? En la cárcel de Olmo había un motín, donde se prendieron fuego colchones y cosas así, ¿viste? Y hay la cárcel de José León Suárez, donde mujeres que están detenidas también se suman al reclamo, que se encuentran en huelga de hambre también. Acá en el penal número aproximadamente 40 personas aproximadamente estamos haciendo la huelga de hambre. Estamos ingiriendo el líquido porque si no se nos haría imposible realizar una huelga de esta magnitud por el calor, dice que si no consumimos agua, como que nos perjudicaríamos nuestro cuerpo mucho y rápido, ¿viste? Además, es una huelga que el reclamo no es en contra del servicio penitenciario ni del poder judicial, es en contra del poder legislativo. Son las personas que reforman las leyes, que las hacen, ¿viste? Y como que no vamos a tener una respuesta rápida, así que como que la huelga es por un tiempo indefinido, porque no se sabe cuándo vamos a obtener una respuesta por estas cosas. El día 14 hubo una marcha frente al Congreso y un montón de cárceles están con ese motivo, con estas medidas. Los puntos de la reforma se estarían son estos, mirá. El legislador Petri, que es de la Unión Cívica Radical, él presenta este proyecto porque él dice que hay una conciliatoria, ¿viste? Que las personas privadas, que las personas que cometen delitos y que van a la cárcel, como que entran y salen, ¿viste? Que dicen que es una puerta giratoria, que entran y salen, que entran y salen, ¿viste? Y además que con los beneficios que tienen, la salida transitoria, la libertad condicional, ellos creen que no deberían existir esos derechos, pero todo esto, esa reforma que se cambiaría en ese sentido, perjudicaría a las personas que puedan llegar a cometer delitos en un futuro, o las personas que resulten procesadas a partir de cuando la ley quede puesta en vigencia, ¿viste? Uh-huh. Sería una ley que provocaría un retroceso. ¿Por qué? Porque vulnera derechos que ya han sido adquiridos, vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, pactos internacionales, y va en contra de derechos humanos también, porque si una persona o todas las personas han adquirido derechos, no sé, es muy difícil que se los puedan quitar, y más va en contra de la Constitución y de pactos internacionales. Todas estas medidas se toman para que la gente tome conciencia, para llamar a un debate, para que se piense seriamente sobre las reformas legislativas que se quieren hacer, tanto en este ámbito como en cualquier ámbito de la ley, ¿viste? Para que la gente pueda pensar, pueda razonar sobre estos temas y pueda tener una visión seria sobre las cosas, porque creemos que la solución no es provocar más castigos o penas más duras, sino el cambio tendría que ir orientado a través de la educación y del trabajo, de una reforma verdadera del sujeto que comete un delito y que queda en una prisión. Más o menos por ahí creemos que el cambio iría, ¿viste? A través de la educación y del trabajo, de la formación de las personas, no del castigo. Ahí pasaba Fernando. Fernando es un preso de Nación, de Neuquén, perdón, que se unió a la huelga nacional hace 2 días, como bien él contaba, y también toda la información que contaba, como más de los datos más duros en relación al motivo de esta huelga de hambre nacional, que es indeterminada, por tiempo indeterminado, para pasar un poco en limpio esta media sanción a la ley 24.660. Ya se aprobó en diputados, vamos a ver en Senado qué pasa, esperamos que no se apruebe. Fue impulsada por Luis Petric, como bien contaba Fernando, lo que hace es excluir las salidas transitorias, la libertad condicional. La huelga, decíamos, se inició en la cárcel de Villa Devoto. Empezaron la huelga de hambre por tiempo indeterminado y esto se va extendiendo porque claramente cuando empieza a llegar a todos los lugares del país, a todas las cárceles, a todos los internos, y cuando se empieza a ver que es una ley que va en contra de todos los derechos humanos, en todos los tratados, no solo en la Constitución Nacional, sino, como también decía Fernando, en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También es una reforma que, digamos, en algún sentido profundiza las leyes impulsadas en el 2004, ¿no? De Juan Carlos Blumberg. Así que bueno, vamos a seguir este tema. Les agradecemos de nuevo a los compañeros y las compañeras de Radio Zumbido de Neuquén que nos mandaron este audio. Ellos hace un ratito estuvieron hablando con Fernando y bueno, seguramente la semana que viene en el Enredando la Mañana lo vamos a seguir el tema. Así que bueno, terminamos por hoy este Enredando las Mañanas de día viernes. Nos encontramos el lunes en Radio Pueblo, como todos los días. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Rubén, por estar del otro lado. ¿Cómo te sentiste en tu primer Enredando? Y bastante nervioso, pero salió todo bien. Así que ahora me siento más tranquilo y estoy mejor. Así que estoy bastante bien. Impecable la operación técnica. Supongo que en 15 días los vamos a tener de nuevo a Hernán, a Anto, a Vidal para hacer el último programa del año. Me doy cuenta que tenemos el último Enredando las Mañanas acá en FM La Caterva, viernes 30, cada 15 días. Ya el sábado no tenemos y el lunes 2 ya es 2017. Así que en 15 días nos encontramos de nuevo acá en FM La Caterva y de lunes a viernes en Enredando las Mañanas, como siempre desde hace varios años. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos con Todo Precio es Político. Si esta cárcel Estás escuchando FM La Caterva 97.3.